al cruce. Ya estamos en comunicación con Israel, con el señor Fede Neyman. Fede, ¿cómo le va? Buen día para usted. Hola Matías, hola chicos, buenas noches para ustedes. Acá disfrutando de esta super luna, a pleno en todas partes, con muchas fotografías que estamos disfrutando de todas partes del mundo, de esta luna grande y cercana que tenemos en este mes de noviembre. Es perfecta para la fotografía. Todas las personas que aman la astrofotografía o la fotografía en general, es un momento óptimo para hacer fotografías a la luna. Y en los que no hacemos fotografía podemos disfrutar de una luna un poco más grande, sobre todo al amanecer y al atardecer, que por un fenómeno normal de la atmósfera tenemos una luna un poco más grande. Y si nos vamos a ver, estamos más cerca de la luna en todas nuestras vidas hasta este momento, nosotros, ¿sí?, todas las personas, pero todos los menores de 68 años. Wow. Nunca estuvimos tan cerca de la luna, así que es un momento especial, ¿no? Energéticamente súper especial, súper especial. Acá, por suerte, no estuvo nublado. Fueron dos noches de este fin de semana muy lindas. Yo tengo la suerte que en la ventana de casa nos pasa a visitar un ratito la luna, de 1:30 hasta las 3 más o menos, ese ratito que pasa por ahí. Y se veía en todo su esplendor, se veía brillante, se veía clara, se veían los cráteres. Hay unas fotos alucinantes que seguramente has visto. Bueno, nos compartiste la de en el despegue del Soyuz ahí de Baikonur, no sé de dónde, estaban despegando ahí un Soyuz y también jugando con la luna alucinógena ahí anaranjada, un atardecer me imagino, o un amanecer, muy, muy linda, ¿no? Vos ahí aprovechando los instrumentos que tenés hoy a la noche, por ejemplo, ¿pudieron aprovecharla también? Sí, sobre todo después, el proceso de la luna llena es que siempre sale en el momento del atardecer, es lo normal. Después del atardecer del sol, en el día de luna llena, sale la luna, y todos los días la luna se retrasa una hora en la salida. Y sí, tuvimos unas salidas de luna alucinantes también por acá, lunas enormes. Lo que sí tuvimos en el momento de la salida de la luna llena fue un poco de nubosidad, pero al ir aumentando la noche, la vi entrando más en la noche, se fue despejando y a mediados de mitad de la noche ya teníamos un cielo totalmente despejado y pudimos hacer hermosas observaciones a la luna y aprovechar también y hacer un poco de astrofotografía, que en la astronomía, en las noches de luna llena, lo único que se puede observar es la luna. Claro. O sea que ilumina tanto el cielo que el observar otras cosas generalmente genera un poco de iluminación un poco excesiva y que no permite realmente poder aprovecharle el cielo oscuro. Pero bueno, ya a partir de la semana que viene ya se pueden empezar a hacer otro tipo de observaciones. Lo que es interesante también decir es que el mes que viene también estaremos en un proceso de superluna o en un momento de perigeo, como hablábamos la semana pasada. Es el momento en que la Tierra y la Luna se encuentran más cerca. Este proceso sucede dos o tres veces al año. Y el proceso de apogeo, que es el momento en el que estamos más lejos entre la Luna y Tierra, también sucede dos o tres veces al año. El apogeo, por ejemplo, va a suceder en el mes de marzo-abril. Sí. Ahí estaremos más lejos de la Luna, así que bueno, ahora estamos aprovechando estos meses. Y también es el entramos en el ya prácticamente en el último mes de este equinoccio. Acá es el otoño y allá es la primavera. Ajá. Y ya el mes que viene ya entramos en ustedes entran en el verano y acá entramos en el hemisferio norte en el invierno, así que los días cada vez aquí son más cortitos, las noches más largas, y lo contrario para allá, tiene los días más largos, todos los días se van alargando y las noches se van acortando. Y ya acercándonos para el 21 de diciembre, entrar en esta diferencia que tenemos de invierno-verano. Uh-huh. Hablamos también de la semana pasada de dos grandes novedades que nos traen la India y que nos trae la China. Por parte de la India, cada vez vienen más fuertes con los lanzamientos. Eso te iba a decir, están mandando muchos satélites, creo que ahora mandaron el último lanzamiento como 43 satélites de comunicación. Sí, la India cada vez se viene más, si bien la India es muy fuerte en todo el área espacial, tienen varios satélites, entre ellos el satélite Chandra, uh-huh, que es un satélite, es el único satélite en órbita que se utiliza para observaciones en rayos gamma, que es en la parte más alta del espectro de luz, que se utiliza sobre todo para ver los orígenes del universo, lo más cercano al Big Bang. Más adelante vamos a estar explicando bien, vamos a entrar en detalle sobre el satélite Chandra, es muy interesante. Quiero saber, me imagino que es lo que se viene, como también estuve viendo los últimos ensambles del telescopio que se está ahora también por terminar de ensamblar. Además de eso, el Hubble sigue mandando imágenes increíbles, impresionantes, y hay algo que se me fue ahora que te iba a decir, pero bueno, te escucho, ahora me acuerdo de vuelta y te interrumpo. Sí, mirá, impresionante esto, el nuevo telescopio también, el James Webb, sí. es el sucesor del telescopio Hubble. Como decía, si bien el Hubble siempre nos sigue sorprendiendo con nuevas imágenes, y cuando creíamos que ya era todo lo que podía dar el Hubble, sigue sorprendiendo y sigue dándonos más información sobre el cosmos. Y ya está listo este nuevo telescopio, que faltan los últimos ensamblamientos y lo que va a demorar un año en las últimas pruebas finales y en que quede absolutamente listo, y en un año aproximadamente ya va a estar poniéndose en órbita este nuevo telescopio, que nos va a permitir no tan solo descubrir nuevas cosas que nos va a dar respuestas a muchísimas preguntas, sino también nos va a dar la posibilidad de tener, por ejemplo, de observar a exoplanetas, que son planetas orbitando otras estrellas, vamos a poder observar dentro de estos planetas. ¡Wow! Además de tener, sí, realmente wow, además de tener nuevas vistas y puntos de vista sobre nuestros planetas del sistema solar, sobre todo como planetas distantes, como los planetas más lejanos, como Neptuno, Urano, y también los planetas enanos lejanos, como ser Plutón y su luna Caronte. Si bien hace muy poquito la sonda espacial de Nuevos Horizontes, New Horizons, sí, acaba de terminar de pasar sus órbitas por el planeta Plutón, continuando su viaje hacia el espacio sideral, nos mandó, terminó de pasar la última data y llegaron cosas alucinantes, fotos impresionantes del planeta Plutón, y muchísimas de ellas, no muchísimas de ellas, mejor dicho, todas ellas impresionantes. Toda información nueva. Toda información nueva, nos abre toda una ventana absolutamente nueva sobre el planeta en sí, sobre cómo funciona el planeta. De pronto se descubrieron muchísimas cosas, que el planeta está activo. Quiere decir que quiere decir que está activo, sí, que hay actividad interna del planeta, que si bien ahora se están postulando nuevas teorías y se están abriendo nuevas etapas de descubrimiento del planeta Plutón, se creía que era un planeta totalmente inerte, lejano, y de pronto llegaron imágenes de erupciones. Sí, de líquidos. Increíble. Increíble realmente, que un planeta totalmente activo, y si bien está tan lejano, abre nuevas nuevas ventanas y nuevas formas de exploración y de respuesta también a muchísimas cosas. Eso es lo impresionante en la astronomía, que es el campo quizás con más incógnitas, con mayor cantidad de preguntas sin respuestas todavía. Todo el tiempo está todo en debate, y este debate tiende a cambiar nuestra visión en la filosofía, en la física y en nuestra forma de ver el mundo y de interpretar la naturaleza. Sí, y qué importante que es, ¿no? Ahora me acordaba lo que se me había quedado en el tintero, de un billete que sacó ahora nuevo la India, que el dibujo del billete es un satélite. Sí, es impresionante. La India, cómo está desarrollando el área espacial, es impresionante. Es impresionante. Tienen muchísimos, como decía, los satélites se vienen más fuertes en la India, y ahora viene toda una nueva era de satélites, que son los nanosatélites, que van a ser satélites pequeñísimos, algunos del tamaño de la palma de la mano, a lo que genera también nuevas, no tan solo propuestas en toda la área espacial hacia la comunicación y hacia los sistemas de GPS, por ejemplo, sino también unas nuevas preguntas a qué hacemos con los viejos satélites. Los satélites actualmente en órbita son muy grandes, son del tamaño de un auto aproximadamente, y a veces cuando se ponen en órbita una flota de satélites de a veces más de 40 satélites, son pedazos de material orbitando al planeta Tierra que van a ser cambiados por pequeñísimos satélites, que nos va a permitir mayor eficacia y geoposicionamiento en todas partes del mundo. Pero también estos grandes satélites, que ya están desde los años 50, empezaron a alargar al espacio, genera un problema nuevo en la contaminación, que es la contaminación espacial, lo que produce muchos accidentes en el espacio. A veces un pequeño tornillo o alguna parte pequeña de algún satélite sale disparada, y son velocidades muy altas, y a veces la mayoría de las veces eso choca con otro satélite o con algún artefacto espacial, lo que genera grandes rupturas y grandes problemas. También en los años 70 sobre todo hubo muchos problemas con satélites que caían, que ingresaban a la atmósfera y no se quemaban del todo en el ingreso al planeta Tierra. Y tengamos en cuenta que los satélites, sobre todo los viejos, funcionan con energía atómica. Claro. Por lo cual contienen mucha radiación. Un poquito ahí le meten de, ¿cómo es? De cuestiones súper tóxicas que lo hacen hacer supermotores, pero bueno, eso si cae en el agua o si cae en un lugar donde hay gente es sumamente tóxico. No me sale la palabra ahora del químico, pero... Sí, es sumamente peligroso, radioactivo. Incluso hay una ley internacional que si alguno de nosotros o en alguna de nuestras casas o en la propiedad de alguna persona cae un satélite, somos subvencionados de por vida por la agencia o por el país a quien pertenezca el satélite. Wow, y haciendo un poco de está bien, y haciendo un poco de reconto, bueno, vos contabas que en los 70 se empiezan a caer estos satélites que quedan obsoletos, me imagino que para esa época muchos satélites rusos, norteamericanos, tal vez alemanes, no sé que alguna otra nación los tenía, pero lo que está pasando hoy en día, ya pasado los 2000, es que inclusive Argentina, ¿no?, ha lanzado satélites de telecomunicaciones, estamos viendo el desarrollo de India, la superproducción de China que viene también por todos lados, estamos la agencia europea, la norteamericana, la NASA, ¿no?, y además los privados, ¿no?, que están lanzando también. Entonces debe haber ahí una superpoblación de satélites. ¿Hasta dónde da el espectro, no? ¿Hasta cuántos más entran ahí? Además los privados, es buenísimo, porque eso también conlleva la noticia de nuestro amigo Elon Musk, sí, que tiene un proyecto impresionante para todo el mundo, que increíble, es darnos internet gratis para todos. Ah. con un proyecto de largar una flota de satélites. También, nanosatélites. Nanosatélites dentro de muy poco, en un par de años, y que todos tengamos internet gratis, libre, en todas partes del planeta. Ahí va a ser presidente de Estados Unidos cuando haga eso. No sé si de Estados Unidos, él es sudafricano. Pero viste que Estados Unidos es medio así, por ahí, si estás ahí hace mucho tiempo. Sabés que estuve viendo también su SpaceX, una de sus compañías. Está en un muy, pero muy interesante competencia de universidades para desarrollar el Hyperloop, ¿no? Este cohete propulsado de una forma completamente diferente, casi casi como en ciencia ficción, y bueno, ahí están en una sana competencia, si se quiere, diferentes chicos y chicas para hacer los cohetes, para desarrollar esto de la hipervelocidad, del Hyperloop, y eso por un lado. Y después, por otro lado, estuve viendo que anda con una bola gigante, pero gigante, haciendo experimentos en el agua, y no entendí. Tal vez vos viste ese experimento y nos podés explicar. No, el experimento del agua todavía no lo vi. Lo que sí es impresionante del Hyperloop, que nos va a permitir hacer viajes, lo que algún viaje, por ejemplo, están construyendo en Europa, están construyendo también en California, en Abu Dhabi, también lo están construyendo, esperan que en un año ya esté listo, y van a seguir construyendo por todo el mundo, porque realmente es revolucionario. Un viaje que conlleva 2 horas en avión va a llevar tan solo 25 minutos en el Hyperloop. O sea, va a cambiar la relación de tiempo y distancia en todas partes del mundo. O sea, un viaje de 2 horas en avión va a pasar a ser un viaje de 25 minutos en un Hyperloop. Entonces, no sé, de la misma forma, un viaje de más de 20 horas en avión van a ser un par de instantes en el Hyperloop, y vamos a poder viajar también de una forma mucho más barata alrededor del mundo. Realmente es revolucionario todo lo que está trayendo Elon Musk. También con esta noticia de internet gratis para todo el mundo, y wow, también con las plantas de energía. Sí, sí. Ahora le acabo de aprobar. Le acaban de aprobar dar toda electricidad a todo California, y que se viene con la competencia de que se acaba de aliar Rusia con China y Corea del Sur para generar una empresa de electricidad para todo el mundo. Quieren llenar de paneles solares y de ahí distribuir energía para todo el mundo. Elon está desarrollando la segunda planta ya, ¿no? Tiene una gigante ahí en Nuevo México, si no me equivoco. Sí. Y ahora está construyendo la segunda, que es inclusive más grande. No sé, vos cómo ves, yo la verdad que no hablamos mucho de política, pero bueno, hablamos con mi hermano que está en Estados Unidos, ahora estaba rindiendo algo ahí en la universidad, y estuvimos charlando un poco también de fútbol americano, pero estuve escuchando también por ahí de que no sé cuál o cuánto beneficioso fue los tratos que ya tenía hecho con el gobierno anterior Elon Musk, porque bueno, trabaja para la NASA y estaba bajo una administración, y ahora bueno, cambia el color político. Yo lo he escuchado a Donald Trump hablar del viaje a Marte, pero no sé si vía Elon Musk o por ahí se asocia con otras empresas. Mira, es una realidad que en este momento todo el mundo está enfocado en el planeta Marte y en la nueva empresa espacial, que incluye minería espacial, que van a ser minerales también preciosos, pero mucho más puros de lo que se encuentran en la Tierra, entonces van a ser mucho más valiosos. La minería espacial, como te decía, no tan solo en asteroides, sino también en la Luna, y la conquista del planeta Marte, que están todos enfocados en eso, y de a poco, pero muy rápidamente, nos vamos acercando a obtener más datos y nos vamos acercando a la fecha. Ya tenemos Elon Musk que quiere poblar el planeta Marte y llevar 1 millón de ciudadanos en 100 años, que es muy rápido. Vamos a ver cómo logra conseguirlo. Sí, sí, lo comentábamos también, ¿no? En ediciones anteriores son lanzamientos de A10 o de A20 naves con 100 personas cada uno y cada tanto tiempo hasta llegar a las 1000 personas, preferentemente vegetarianas, y bueno, ya con una base que va a haber sido instalada mediante misiones anteriores con robots que se manejan todo automáticamente desde aquí y desde satélite también, que me imagino van a andar orbitando el planeta rojo. Sí, es muy interesante también el hecho de que todavía Elon Musk todavía no ha llegado con nada al planeta Marte. Sí, es verdad. Y lo que acabamos de ver, lo que pasó con la Agencia Espacial Europea conjuntamente con la rusa, sí, que mandaron el ExoMars y falló. Hasta ahora los únicos que tuvieron éxito en ingresar al planeta Marte y poner robot en marcha fue la NASA de, sí, Estados Unidos. Hay muchísimos intentos de Rusia también, muchos intentos fallidos. Hay también intentos de Japón, intentos de China. Ahora Japón se viene bastante también, ¿no? La Agencia Espacial Japonesa tiene planeado también varias cosas para con el espacio. También, sí, la Agencia Espacial Japonesa también se viene fuerte con la Luna y son sobre todo la exploración lunar en base a la minería. Cada vez tenemos más datos y nos muestran más datos de la Luna y la actividad lunar. Se creía que la actividad interna lunar, que estaba apagada de hace muchísimo tiempo, y de pronto se descubrió que estos tiempos son más cercanos a lo que se creía, lo que da pie también a saber de que la estructura interna de la Luna se pueden encontrar minerales como se encuentran en la Tierra. Entonces lo que da pie a realmente poder disparar una minería lunar exitosa. Lo que sí todavía se está hablando es que cómo va a ser diseñada, si la presencia del hombre va a ser necesaria o si va a ser simplemente todo por medio de robots y naves que van a ir enviando. Pero si bien va a generar la llegada nuevamente del hombre a la Luna, y vamos a ver hacia dónde se va apuntando, y también hay muchas empresas esperando también para acoplarse, empresas privadas, acoplarse a estos proyectos. Y vamos a ver este año que llega ya dentro de muy poco, va a venir con muchas exploraciones a la Luna, muchos satélites, también hay proyectos de satélites en órbita a la Luna. Y ahí se está empezando a hablar de un proyecto de poner en órbita un telescopio, pero del lado que no vemos de la Luna, lo que se denomina el lado oscuro de la Luna, para poder tener una visión sin interferencia de las ondas de la Tierra. Claro. Ya que la Tierra generamos mucho ruido, y este ruido no nos permite realmente poder percibir todo lo que sucede en el espacio, todo el ruido de las radios, de los satélites, de... Claro, la luz misma, todo, ¿no? Todo eso interfiere en ver en el más allá. Así que, Fede, bueno, alucinante, ¿eh? Siempre nos dejás pensando. Ya se nos pasó el ratito, la verdad que siempre es un placer con vos. Nos quedaríamos hablando y hablando y hablando un ratazo. Buenísimo lo de Elon Musk, ya estamos bastante al día. Estoy entusiasmado con esta bola que estuvo experimentando en el agua. Si querés después chusmeate ahí en la página de SpaceX. SpaceX es la empresa que tiene Elon Musk, que desarrolla cohetes, y que dentro de los cohetes que tiene es esta avanzada que hizo en los cohetes que se lanzan y se vuelven a estacionar automáticamente, haciendo más económicos los lanzamientos, por ejemplo. Así que ahí está el Elon. Nosotros lo seguimos de cerca. Es uno de los generadores de energía alternativa más importantes de Norteamérica. Está avanzando con autos eléctricos de lujo, que son los Tesla. Y además esa misma marca ahora se fusionó con los que le están dando. Tiene, viste, estuvo dando ahí unos talleres el Elon de las tejas que... para captar fotovoltaicas, ¿viste? Para cargar sí. la energía solar. Y bueno, para ahí se está yendo el mundo y nos sirve mucho hablar con vos para ir entendiéndolo de a poquito. Fede, un abrazo grande. ¿Te quedó algo más? O sin un saludo grande, grande. Y como siempre, muy agradecido desde acá que después de laburar toda la noche te tomes un ratito y nos llames acá a Buenos Aires, media cuadra del Obelisco estamos, y nos compartas ahí tus saberes. Muchísimas gracias, Matías, un placer, como todos los miércoles. Y bueno, seguimos el próximo miércoles contando nuevas novedades y noticias de astronomía. Y siempre bien recibidas todas las preguntas y dispuesto siempre a aclarar y aportar un poco más. Y muchísimas gracias. Un gustazo, Fede Neyman, un gustazo, ahí desde Israel, desde los Montes de Golan. Al cruce.